Iván Duque se refirió nuevamente al informe revelado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras su visita al país, advirtiendo que el Estado colombiano ya ha implementado varias de las medidas que el organismo recomienda. Ingenieros de la empresa multinacional Indra fueron secuestrados en las últimas horas en el centro de Saravena. El plagio de los trabajadores se registró mientras los ingenieros almorzaban en un establecimiento comercial de la localidad. En internacionales, la economía de América Latina y el Caribe crecerá más de lo previsto en el 2021, un 5,2% según anunció este jueves la CEPAL, que revisó sus previsiones de abril y advirtió que la recuperación será heterogénea entre los países. Y en los deportes, la checa Carolina Pliskova jugará su primera final de Wimbledon después de vencer en semifinales a la bielorrusa Arina Sabalenka, a la que remontó un set en contra 5-7, 6-4 y 6-4. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Take the chance, price of faith. Talk about the people going under. One child. That's what it goes there for, is to unlock the door. The doors are lined and created silently. Through a fractal on a breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen that you dream. Con una versión en vivo de uno de los grandes clásicos de los 90, inicia hoy El Sabor de la Noche. Seal llega ahora con la canción que lo disparó a la fama mundial en 1990, una versión grabada en vivo en París, en un álbum publicado en el 2005. En vivo en París, en un teatro legendario, el Teatro L'Olympia, donde cantó todo el mundo, desde Edith Piaf hasta Charles Aznavour. Y Seal hizo este disco en concierto allá, el álbum Live in Paris y la canción Crazy. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Y vamos a continuar ahora con un clásico de 1977, algo de funk a esta hora. La banda de la que salió el señor Lionel Richie, The Commodores, con esto que es Brick House. Visa Múltiple FM, estaban oyendo un clásico de 1985, una banda que lleva como nombre el nombre de su vocalista es Sade Adu y la banda es Sade, o como la llaman en Estados Unidos, Sade también, famosos por clásicos como Smooth Operator, Your Love is King, Love is Stronger Than Pride, Paradise, Turn My Back on You, Cherish the Day, By Your Side, No Ordinary Love. Y este tema del año 1985, esta canción, si no estoy equivocado, fue número 5 en los Hot 100 de Billboard. Y es parte de su segundo álbum, Promise, The Sweetest Taboo. Nos vamos ahora a España con uno de los grupos más famosos en la historia del pop español. Un grupo que tuvo varias formaciones, anunciaron hace poco que terminaban, pero la formación más importante que tuvo fue esta, Sole Jiménez, su hermano Juan Luis Jiménez y Nacho Mañó. Ellos son presuntos implicados, quienes llegan ahora con este clásico del año 2001, Gente.

you wanna be my lover. You gotta get with my friend. Make it last forever. Friendship never. You wanna get with me, you gotta listen carefully. We got M in the place, you liked it in your face. You got G like MC, you liked it on her. Easy V, you seven come for free. She's a real lady. And as for me, you'll see. Thumb your body down and wine, it's all around. Thumb your body down and wine, it's all around. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, estaban oyendo una canción que hoy está celebrando 25 años de su lanzamiento. El éxito más importante del grupo, que fue conformado por Victoria Beckham, cuando no era Beckham, era Victoria Adams en esa época, Jerry Halliwell, Mel B, Mel C y Emma Bunton. Las Spice Girls con Wannabe, un tema de su álbum Spice, la canción más importante de toda su carrera. Nos vamos ahora al año 2000 con otra banda del Reino Unido, de Inglaterra, la banda del señor Chris Martin. Coldplay llega ahora con esta canción que, de hecho, si no estoy mal, es del 2002, de su álbum A Rush of Blood to the Head. Esto es God Put a Smile Upon Your Face. Where do we go? Nobody knows. I've gotta say I'm on my way down. God give me style and give me grace. God put a smile upon my face. Say I wasted all your time, honey, honey. Where do I go to fall from grace? God put a smile upon your face, yeah. Now. Smile upon your face. Oh, yeah. Now, when you never say you're on your way down when God gave you style and gave you grace and put a smile upon your face. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a Coldplay con God Put a Smile Upon Your Face. Les saluda Emilio Sánchez, me acompaña hoy en el sonido Mauricio Amador. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @deSánchezRadio y en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio. En los dos lugares también nos pueden seguir con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Como hemos hecho todo este mes, vamos ahora a recordar un clásico de la televisión. Este es el tema de una serie de 1987. Ese fue el año en que salió al aire la primera temporada, si no estoy mal. Y es la serie que consagró definitivamente a Cybill Shepherd y que lanzó a la fama mundial al señor Bruce Willis. La canción tiene la siguiente historia. La había grabado el gran Al Jarreau con la producción del maestro Nile Rodgers originalmente para su álbum Elvis for Lover del 86, pero no les parecía gran cosa, así que la dejaron por fuera y los contactaron buscando un tema para la serie y ellos dijeron, pues esta canción de pronto les puede servir. El álbum fracasó y la canción fue más famosa que todas las canciones de ese disco, curiosamente, así que vamos a recordar esto, el tema de Moonlighting por Al Jarreau. Sabor de la noche. En El Sabor de la Noche estaban oyendo un clásico de disco de 1975, una banda famosa por temas como Boogie Shoes, I'm Your Boogie Man, That's the Way I Like It, y esta canción, Get Down Tonight por Casey and the Sunshine Band. Nos vamos ahora al año 2002 con uno de los grandes éxitos de Shaggy, con la participación especial de Brian y Tony Gold. Aquí está Hey Sexy Lady. Hold on, Brian and Tony Gold, let the ladies know they got it going on. Shut it. Hey, sexy lady. Ballin', got me crawling up the wall, and my size ain't small or tall, and catch a glimpse or close be falling. Her neighbors calling, bawling, all this noise is so appalling. They must believe we're brawling, headboard gang till early morning. Hey, sexy lady, I like your flow. Yeah, I'll be here. Your body's banging. Yeah, I'm in control. I've been chewing it. Hers for the choosing. Performance left her snoozing. Rock burns, her knees were bruising. She's hooked, ain't no refusing. I knew it all along. She was the perfect one. Wow. She really put it on. I had to write a song. Hey, sexy lady. Driving me nuts. I like it flowing. Your body's banging. Sexy lady. I like the truth. Ain't that nice? That hourglass shit, girl. Wow. Sexy lady, you go by, drive me crazy, you can go on and on and on. Hey, sexy lady, you go by, drive me crazy, you can go on and on and on. Your lips so sexy like you, and you make me wanna say hi. You shake to shake it down low. Girl, you're wicked corrupted now. Girl, I like the way how you flow. Every time you're passing me by. Girl, you're wiggly jiggly and oh. And you're wicked corrupted now. Hey, sexy lady. I like your flow. Hold on. Your body's banging. I'm the truth. I'm banging, yeah. Este es el sabor de la noche, el sabor de la noche. En la FM. exactly where I wanna be. The only things I need, you're here with me. El año 1999 fue el año definitivo para lo que se llamó la explosión latina en la música anglo. Fue el año en que se dieron a conocer en los Estados Unidos de forma definitiva a Ricky Martin y Enrique Iglesias. Por otro lado, también fue el año en que salió el primer álbum de Christina Aguilera, que si bien es estadounidense, pues es de ascendencia latina. Y fue el año en que Marc Anthony, teniendo ya una carrera muy importante dentro de la salsa, decidió hacer su incursión en ese tipo de pop latino. Y lo hizo con esta canción que fue muy exitosa en los Estados Unidos, la canción I Need to Know. Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con un clásico de 1989, Turno para una Diva. Llega Paula Abdul con esto que dice así de su álbum Forever Your Girl, Straight Up. Straight up now, tell me if it's gonna be you and me together. Oh, oh. Juntos. El sabor de la noche. Con Emilio Sánchez en la FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo uno inconfundible, uno de los más importantes de todos los tiempos, un tema clave del movimiento disco y la canción más famosa en toda la carrera de Gloria Gaynor. Además es un himno feminista muy importante, la canción I Will Survive de 1978. El turno ahora es para otra diva. Y con esta nos vamos a despedir por hoy. Me refiero a la icónica Whitney Houston, que en paz descanse, con una canción que ella grabó en 1987 para su segundo álbum Whitney. Esta fue número 9 en los Hot 100 de Billboard y se llama así, Love Will Save the Day. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador, Laura Hoyos y Laura Franco por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Make you crazy. It can really put your body to the test. You try so hard to make sure everything goes right, and you find you've only wound up with a mess. If that common situation. Even though you feel abandoned and alone, child, you face the first to experience the hurt. So don't panic when you hit the danger zone. This will bring you down. It's a wonder you can make it through the day. Well, you can't sleep, cause your problems are too deep, and there's always something getting in the way.